esos besos venenosos que me daban. Hicieron todo y me arrancaron la razón. Nena, dame tus besos con amor. Que bailes, por favor. Esos besos tenerosos que me daban hicieron todo.